segundo bloque en Sueños Son. Escuchábamos Acorralados en el primer bloque. Seguimos este bloque con Mix y Rock y Relief. Y nos encontramos nuevamente en el tercer bloque con algunas noticias y ya con la despedida del programa.

porque no vemos lo que está pasando. De a poco nos vamos desangrando, a mi madre gritando, a chicos llorando, la gente está sufriendo, de a poco está muriendo. Y es que no vemos lo que está pasando, de a poco nos vamos desangrando. Ya es hora de empezar a hacer las cosas bien, nos estamos matando, el tiempo de entender. Una pausa, vas al baño y volvemos. ¿Hay papel?